escaparate de poesía. La montaña es un diamante acariciado por el sol de la mañana. Granada entera bebe de su luz, y es esa luz la que blanquea los muros de las casas. Geranios estallan enloquecidos al compás de una guitarra callejera. El humo de un porro asciende caracoleando y es capturado por el superobjetivo de un turista. Y la vida se sucede entre los bares y los tanatorios. Y de repente, una cofradía ofrece dramáticos vientos. O una manifestación recorre ruidosa la avenida. La montaña se oculta en las noches sin luna. Y entonces es como si la Virgen de las Angustias no existiera. Sol del albaicín, las lanzas del alba me alcanzan aquí. Suena malva y añil, orín y jazmín. Así huele cuando llueve mis ojos por ti. Soy el capo del viejo en párrafo, farragó, meao de espárrago, botijo de salmorejo, un revoltijo añejo, queso, aceite y pasa. No ves venir la estafa ni con las gafas de lejos. Abrazo a mis complejos como un tejo milenario. Oigo ladrar mi estómago como el que oye la radio. Y vemos venir el tedio, sabemos invocar al demonio. Moraos como zanahorias del huerto de Antonio. Báilame. Báilame. Hey, yo respiro el aire menos impuro de esta ciudad. Harira y pan moruno pa' almorzar, pa' no adelgazar. Taifa de los baifal entre iglesias y mezquitas. La tarde se complica, cinco pavos a la charica ya. El nota que va siempre con Emilio sabe rapear. Escribiendo un haiku en la cola del Covirán. Estoy llenando toda mi mochila con cerveza. Y a veces le doy una al tío del arco de las pesas. Pa' sentirme en paz, pa' no sentirme hueco. Siento los ecos de Amadú desde Pilar Seco. Ansío volver a ser lo que sigo y me retuerzo. Descorchamos el borsao y nos emborrachamos en el huerto. Vuelco sin esfuerzo por la cuesta del Chapí. Mi rap derrapa como el rap en tu nariz. La barra más guapa de todo el barrio nazarí. Llevan camisetas working y tatu del Neftalí. Tú eres un foráneo de los que huyen en verano. O aguantas el infierno en el balcón como un geranio. Lo mismo cada año, voy subiendo los peldaños. Llego hasta San Miguel Alto, desde aquí se ve hasta Urano. La calle insiste y te viste de rebeldía. Llorando de alegría por el paso de los tristes. Te viste aquel día, rozábamos lo eterno. Sonaba aroma fresco y sabía como anarquía. Y sabía como anarquía, sabía como anarquía, sabía como anarquía, y sabía como anarquía, sabía como anarquía, sabía como anarquía, y sabía como anarquía, sabía como anarquía. Sigamos bailando o moviendo la cabeza, lo que te preste. Puñetazo, la del albaicín.

paraíso, chico. Las flores no valen nada. Lo que vale son tus brazos y cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos. Ay, cuando de noche me abrazan. Desde la ciudad, la brisa que calienta el suelo, un ave en libertad, rendida de su propio vuelo, andando del revés, el agua que mueve la noria, si volviera a nacer, al mundo contaría otra historia más. Ubarabara, ubarabara, yukele, yukele, ubarabara, ubarabara, yukele, yukele. repente me vi cruzando las calles descalza, andando me perdí y me encontré con la esperanza. Hay sueños que están por venir y otros que nunca se acaban. La lluvia comenzó a caer, llenando de color mi alma. Grité, ubarabarala, ubarabarale, yukele, yukele, ubarabarala, ubarabarale, yukele, yukele, ubarabarala, ubarabarale, yukele, yukele, ubarabarala, ubarabarale, yukele. Y el viento me lleva y me eleva entre tanto. Ya no veo prisa a mi alrededor. Entra el aire, llueve. Ya no veo prisa a mi alrededor. Grito, ubarabarara, ubarabarare, yukele. Vaya disculpa por haber cortado este temazo al principio. Califato 3x4. El autobús pasa hasta directo. Que va hasta directo, chiquillo, tú vas a llegar a las 4 y media. Pero si es a la 1 de la tarde. Bueno, que se me ha dicho que es directo, ¿no? Se paran todos los cortos. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía! Una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare. Estamos comiendo hasta las esquinas.

Oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate, así que. Oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime, ¿qué es lo que ves? Ja. Ya tú sabes cómo es. Esto es Ariana Puello. Ya San Flow. En tu cuello yo. Orquesta Nacional de Jazz. México City. La marcha a este local y volvamos a Granada con Hora Zulú, ya que te pierdo. ¡Hostia, grabamos ya! Dame tú, el que me lo ha pagado 3 euros, nos vamos ya y nos pegáis una clase, paliza. Bueno, somos granadinos, mala follá, pero yo de puta no, ¿eh? Todavía quedan por lo menos día 15, ¿no? Thank you. programas de hoy han sido de tu gusto. Si has disfrutado, recuerda que solo es un adelanto para el concierto en el Rock and Rolla, organizado por Radio Almaina. Por solo 5 brillos, compadre, te esperamos el 19 de septiembre a las 10 de la noche. Me despido de ti con un ser surgido entre Benalúa y Jaén. Yeah. Sí, sí, tú, quien estás escuchando, seguro que no tienes un mejor plan el viernes 19 de septiembre que venirte con Radio Almaina. Nos vamos de concierto al Rock and Roll. La entrada solo cuesta 5 pavos. Para ustedes, Luna Moriana tiene una intro poética. Y por supuesto, habrá música en vivo, rap, electrónica y flamenco, a cargo de las bandas Nono Catacroker, Batagaika y la Moni y el Manuel. Te estaremos esperando en la calle Gran Capital número 25, con una cerveza con o sin alcohol en la mano y musicón de fondo. Pam pam.